Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar sobre la muerte de un amigo querido. Y bueno, cómo vas viendo que a medida que envejeces, empiezas ya a ver lo que siempre te dijeron, ¿no? Empiezan a desaparecer tus personas queridas, cercanas o no tan cercanas. Y bueno, siempre es duro esto, ¿eh? Y es algo que te hablaron hace mucho y tú no conocías y vas viendo a medida que ya vas entrando en una edad. Bueno, yo ya pasé de los 50, por si no lo sabíais. Y bueno, tenía un amigo que conozco desde que estuve en segundo de BUP. Por entonces existía lo que era BUP, Bachiller Unificado Polivalente. Y bueno, con 15 años creo que fue. Y bueno, este amigo siempre ha sido un amigo muy querido. Y incluso llegó a salvarme la vida una vez en un pantano donde nos bañábamos. Estuvimos todo el día tomando el sol, luego me harté de comer y habíamos puesto un trampolín hecho de madera y no se me ocurrió otra cosa que después de comer y de haber estado todo el día tomando el sol, pues irme al trampolín y tirarme al pantano. Se me quedó todo el cuerpo paralizado, apenas podía moverme y no hacía pie. Y bueno, fue una sensación bastante angustiante o angustiosa, ¿no? Porque veías cómo te ibas ahogando, tragabas agua, te hundías, desde abajo veías la claridad del sol a través del agua, ibas otra vez hacia arriba, intentabas coger aire y veías que no te ayudaba nadie. Y en un principio mi amigo, menos mal que estaba cerca, este amigo, pues creyó que yo estaba bromeando, porque es lo típico, siempre se bromea con estas cosas, ¿no? Ay, que me ahogo. Y hay veces que no deberíamos, porque llega un momento en que en realidad sí te estás ahogando y la gente se lo puede tomar a broma. Y yo ya había tragado bastante agua, ¿eh? Y cuando él se dio cuenta de que no era una broma, se vino corriendo hacia mí y empezó a darme empujones hasta llevarme a donde hacía pie y sacarme. Y la verdad es que no estaba muy lejos de donde hacía pie, pero es que no podía moverme. Y ya poco a poco fui recuperándome, tosiendo, echando agua y bueno, y todo bien. Es decir, me salvo la vida. Pero bueno, la vida es así. Este amigo pues tuvo una enfermedad bastante mala que se llama cuerpos de Lewy, que es como una mezcla entre Alzheimer y Parkinson, horrible. Y bueno, estuve ayudándolo también, visitándolo, dándole muchas veces de comer y tal, cuando estuvo ingresado en el hospital más de una vez. Y al final no hubo más remedio que entrar en una residencia, que él mismo lo decidió. Y íbamos a visitarlo allí, a Setenil de las Bodegas, un pueblecito de aquí de Cádiz. Una residencia pequeña, de unas 60 personas, casi todas ancianas. Y bueno, mi amigo no llegaba a los 60 años todavía, pero bueno, allí estaba un poco aburrido. Y iba perdiendo también la vista, y la verdad es que cada vez iba a peor. Y cuando podíamos, pues íbamos a visitarlo, porque también está bastante lejos y la carretera es bastante mala. También el gasto tremendo ahora de la gasolina y que vas allí, tienes que salir a comer, que lo invitamos varias veces. Y bueno, la verdad es que la última vez que fui, 2 semanas antes de que él muriera, lo vi un poco desmejorado ya. Tenía el cuello hacia abajo, no podía levantar la cabeza. Es decir, que igual ya estaba el Parkinson también afectando a otras extremidades. Los ojos los tenía muy mal ya, estaba perdiendo también la vista. Pero lo hicimos reír. La invitamos a tapear y lo hicimos reír un poco y hicimos que tuviera un buen día. Hizo un calor infernal de 40 grados. Estuvimos ayudándolo subiendo cuestas. Llegué a romper mis sandalias. Y que al llegar ya las tiré a la basura y me compré otras nuevas. Y tanto el viaje de ida como de vuelta fue horrible de calor y allí ya en Setenil muchísimo peor. Pero mereció la pena. Y bueno, me enteré hace poco de que había fallecido porque tuvo un problema en los pulmones, se le encharcaron. Y incluso nos molestó que la funeraria no quisiera en un principio hacerse cargo. Porque cuando él entró en la residencia, era unos 5 o 6 meses, fue cuando le hicieron el seguro de fallecimiento. Y por lo visto la funeraria no acepta a los que llevan menos de un año. No acepta pagarle el entierro o la incineración, a menos que haya una investigación a ver si cuando se hizo la póliza ya tenía la enfermedad de la que ha fallecido. Y bueno, por varios problemas personales, con la familia, apenas tenía familia, bueno, al final alguien se hizo cargo, menos mal, pero no pudimos despedirlo aquí, donde él vivía anteriormente, en el campo de Gibraltar, sino que ya esta familia lejana lo que hizo fue quemar, incinerarlo en Ronda y nada más. Pero bueno, lo llevamos todos en nuestros corazones, tuvimos unos buenos momentos de compartir cosas entre amigos, los que lo conocíamos y lo queríamos un montón. Lo pasé bastante mal, incluso tuve problemas de perder los nervios al día siguiente con un vecino de arriba que lleva 2 semanas haciendo una obra horrible, porque estos pisos la verdad es que no son buenos y cualquier cosita se escucha, así que imaginar un percutor en el suelo de arriba, te rechinan los dientes, te duele la cabeza, no te deja descansar, en fin. La verdad es que perdí los nervios anoche porque a las 10 y pico todavía seguía la obra. Pero bueno, ya me encontré hace pocos días a este vecino, ya le pude pedir perdón y explicarle un poco y ya me encuentro mucho mejor. Pero bueno, pienso en mi amigo diario. Nos compartimos algunas fotos de nuestra época, donde salimos todos y tal, y la verdad es que es duro llegar a cierta edad y ver cómo se te van yendo las personas queridas que tenías, ¿no? A mí ya se me fueron mis padres, mis abuelos, mis abuelas, mis tíos, solo me quedan ya mis hermanos, mis primos y bueno, y nuestras mujeres, ¿no? Así que nada. La vida es así y hay que seguir hacia adelante. Recordar a estos amigos queridos, llevarlos siempre en el corazón. Y bueno, al final hay que reconocer que para él quizás ha sido lo mejor irse antes de que la enfermedad todavía lo destrozara más físicamente o mentalmente. Y con eso nos quedamos. Hoy quería compartirlo con ustedes y nada más. Un saludo y hasta otro episodio.